en cada uno de nuestros territorios. Hoy, a propósito de eso y para charlar un poco sobre el laburo de Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, es que estamos en contacto con Silvia Ferreira. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? A toda la audiencia, saludos. Bien, Silvia, bien, porque desarrollamos como podemos, pero lo hacemos esta tarea comunitaria de comunicar y buscamos justamente fuentes y voces que reflejen el laburo importante de Mumalá y estamos siempre referenciando y recogiendo el laburo que hacen, sobre todo cuando hay semejante esfuerzo por una cuestión estadística, si se quiere. Vos corregime si no es así, Silvia, pero sigue siendo preocupante, digo, con el informe de Mumalá del 30 de abril en la mano, sigue siendo preocupante lo que pasa con la violencia de género en nuestro país. ¿Nos haces un recorrido, por favor? Sí, desde ya, tal como vos estás señalando, nosotras vemos con mucha preocupación los números que nos vienen arrojando nuestro observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, el observatorio de Mumalá, que viene funcionando desde el 2015 y que hasta el 30 de abril de este año tiene 117 muertes violentas registradas en lo que va del año, ¿no? 74 son muertes que tienen que ver, son homicidios, ¿no? Tal cual lo está establecido en el Código Penal de nuestro país. 22 son muertes violentas asociadas al género que tienen que ver con actividades delictivas, con narcotráfico, con ajuste de cuentas. 15 son los casos que están todavía en investigación, en donde todavía no podemos dar cuenta que hay elementos como para caraturarlos como femicidios, pero hay mucho indicio de que así sean, y otros 6 casos de suicidio femicidas. También estas muertes que nos importa visibilizar, porque también está la violencia de género como móvil, muchas veces por situaciones de abuso sexual intrafamiliar o por la misma violencia de género que las atosiga de tal manera que provoca este fin, ¿no? Entonces son cifras que nos golpean la cara mes a mes y que ahora en el marco de la segunda ola de la pandemia nos preocupan muchísimo, porque ya tuvimos la experiencia del 2020 de lo que implican las restricciones en la circulación y las restricciones en cuanto a la atención también de los servicios en el sector público para poder enfrentar todas estas situaciones que lamentablemente derivan en femicidios. Muy bien, la verdad es que los números, pensábamos, Silvia, que podían llegar a ser distintos mientras empezaba a transcurrir la pandemia. Después empezamos a darnos cuenta de que no es así. ¿Cómo sigue esta línea del desarrollo de la violencia contra las mujeres y contra las diversidades en la Argentina? ¿Es una línea ascendente, por hablar, de curvas? Mirá qué manía que nos hemos agarrado, ¿no? Es que nosotras vemos que desde hace 10 años es una cifra bastante estable, entre 250 y 300 femicidios al año, pero que lógicamente en el marco de la pandemia tiene picos de alzas importantes en cuanto a que el grueso de los casos de los femicidios suceden en el hogar o en un hogar compartido con el victimario. Entonces, el hogar no es, sin duda, el lugar más seguro para quienes atraviesan estas situaciones. Y además, esto de que casi el 70% de los femicidios son cometidos por el entorno de la víctima, ¿no? O sea, por pareja o exparejas o familiares directos. Entonces, sabemos que las restricciones, lamentablemente, no colaboran con la posibilidad de prevenir estas situaciones, estos círculos de violencia, que son los que en alguna medida detonan estas cifras. Y también sabemos que hay dificultades concretas, también limitaciones concretas, para que quienes, por ejemplo, como la organización, como nuestra organización, como Mumalá, que brinda un permanente acompañamiento, asesoramiento, talleres y en alguna medida también asistencia a quienes atraviesan estas situaciones, nos vemos limitadas por dificultades concretas que tienen que ver con la circulación, con la posibilidad de trabajar en forma conjunta con otras personas que atraviesen iguales situaciones y también lamentablemente con la limitación concreta en muchas áreas de género municipales que lamentablemente reducen su atención o la restringen exclusivamente a una atención telefónica, ¿no es cierto? Esto de parte del Estado también tiene otra arista, porque parte de las víctimas tienen, por supuesto, un peligro aumentado por la dependencia económica que atraviesan en sus hogares, Silvia. Y eso es así, lamentablemente. Nosotras justo hoy estamos difundiendo esta llamada de atención, esta denuncia que estamos haciendo de que se ha suspendido el programa Potenciar Trabajo para Víctimas de Violencia de Género. Este programa que brinda una asistencia económica y también capacitación y la posibilidad de incluirlas en algún proyecto productivo que pueda... también de la posibilidad de lograr una mayor autonomía y reconstituir en alguna medida su vida. Este programa actualmente está suspendido y lamentable muchísimo que esto sea así. Es un programa que funciona desde el año pasado y que aún con todas las dificultades, porque nosotros también señalamos que es un trámite muy burocrático, que a veces tardan 4 o 6 meses las personas que solicitan su ingreso para poder efectivamente lograr esa asistencia económica. Y también denunciamos y llamamos la atención de que para el ingreso se requiere una entrevista que muchas veces es revictimizante, porque hay gente que tiene que volver a contar las situaciones de violencia por la que atraviesa. Nos ha tocado el caso de un montón de personas que han salido llorando lamentablemente de esa entrevista, que consideramos que está completamente por fuera de lugar. Con una declaración jurada sería suficiente, porque lo que hay que hacer con estas personas es justamente asistirlas, acompañarlas, y están las áreas de género de cada uno de los municipios que debieran cumplir esa tarea. Entonces, son algunas de las cuestiones que a nosotras nos llaman muchísimo la atención y queremos también hacerlas públicas, porque atentan a la posibilidad concreta de dar respuestas por parte del Estado. Muy bien. La verdad es que no se entiende, Silvia, por qué levantar el programa, por qué por lo menos cortar el acceso al programa para víctimas de esta violencia machista con la que lidiamos todos los días. Sobre todo porque el programa no data de hace mucho tiempo, no hay ninguna justificación en esta época y, como decís, es una revictimización inútil a la que someten a las víctimas justamente para acceder a este beneficio. No sé si, aparte de la actividad virtual, por decirlo entre comillas, desde Mumalá u otras colectivas van a realizar alguna presentación, va a haber alguna otra actividad, Silvia, que nos puedas contar. Sí, desde digo en el reclamo, ¿no? En el reclamo por el potenciar trabajo. Sí, sí. En los próximos días estamos viendo la forma de generar estas acciones de manera creativa, ¿no? Porque también nos interesa preservar la salud de todas las que están participando, de todas las personas que brindan también asistencia, que a nuestro entender también tienen que ver con tareas esenciales, ¿no? Pero aún así nos vemos forzadas, digamos, a realizar acciones, en el caso concreto de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, en los próximos días, frente al Ministerio de Desarrollo Social y también del Ministerio de las Mujeres, porque nos parece importante interpelar al Estado para que revea estas situaciones. Nos parece que hay mucho para corregir de los programas sociales que hoy atienden a las personas que atraviesan estas graves situaciones y que deben ser escuchadas las voces de quienes estamos acompañando día a día. Los próximos días, así como lo están haciendo otras organizaciones sociales que también reclaman la apertura del programa Potenciar Trabajo, hay un montón de personas que están en este momento recibiendo asistencia y con lógica razón en el marco de la pandemia que reduce considerablemente la posibilidad de conseguir ingresos. En este caso, en el caso nuestro, también vamos a estar ahí haciéndonos presentes en el Ministerio de Desarrollo para solicitar a las autoridades que revean esta situación y que puedan definitivamente dar respuesta a medida del alcance, ¿no? A estas situaciones tan críticas que lamentablemente nos encuentra en esta segunda ola en iguales o en peores condiciones que en el 2020. Tal cual. Es impresionante cómo avanza el deterioro de la economía de las trabajadoras y trabajadores en todo el país, Silvia, y entendemos que las personas que estaban dependiendo de esta ayuda del Estado para poder tratar de reconstruir su vida con cierta seguridad económica, están en el mar de la nada misma. Es impresionante. ¿En qué momento qué fecha es la de acercarse al ministerio, Silvia, esta movilización, podríamos decir? Estamos evaluando junto con otras organizaciones también que están igual de alarmadas y igual de preocupadas. Estamos viendo qué fecha, pero seguramente en los próximos días, miércoles o jueves de la semana que viene, estaremos realizando alguna acción aquí, por lo menos frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación. Bueno, se van a reunir seguramente con otros reclamos porque la realidad está completamente alterada y el país atraviesa una situación con la carestía de los precios de los alimentos y demás, muy, pero muy delicada. Lo entendemos, Silvia, y por supuesto lo acompañamos. Queremos felicitar a través tuyo el trabajo de Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es una verdadera fuente para remozar nuestra mirada con un trabajo, impresionante, ¿no? Sobre todo en lo que hace a la cuestión estadística. Silvia, no sé si nos ha quedado algo sin mencionarte, estamos muy agradecidas y por supuesto vamos a seguir tratando de visibilizar esta problemática, Silvia. No, desde ya, y agradecer a ustedes y a todos los medios de comunicación que ayudan muchísimo difundiendo estas demandas, estas realidades, ¿no? Y poner a disposición, nosotras tenemos nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, Mumalá Nacional, ahí en La Pampa también, importantísimo. Nosotras tenemos desarrollo territorial en 22 provincias de nuestro país, pero justo en La Pampa no tenemos, estamos tratando también de iniciar un desarrollo esa provincia y quedamos a disposición en esta audiencia que ustedes tienen, atenta siempre al pedido que ustedes puedan realizar y a disposición como siempre. Por supuesto, y ojalá que así sea, que podamos hablar dentro de poquito para traer la novedad de que volvió a su lugar el potenciar trabajo a las personas que correspondía. Silvia, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Hasta prontito nomás. Silvia Ferreira de Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, con las cifras escalofriantes de la violencia contra las mujeres y las disidencias en nuestro país, las cifras de los femicidios y también con el reclamo para que potenciar trabajo por violencia de género y para compañeras travesti trans vuelva sin burocracia ni clientelismo. Ya sabés cómo viene la mano.